música. Diablo sin música, capítulo número 64, nuevamente en el aire. Bienvenidos al intervalo del Diablo. Muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rick? ¿Todo bien? Bien, buenas muy bien. Buenas noches, buenos días. Acá con la vorágine diaria de que los días pasan cada vez más rápido y, como mencionábamos hace un rato, 8 semanas y se acabó el 2020. Así que vayamos preparando para descorchar y eso sí que va a ser una celebración. ¿No te pasa que no usaste toda la ropa de invierno? No. Un pullover, una campera, nada, no, absolutamente. Hice verano, otoño, primavera. No usé la ropa de temporada de invierno porque estuve en modo nude todo el invierno. Y sin prender, la calefacción, ¿no es cierto? Obviamente. Sí, totalmente. Pero bueno, nada, arrancar el año que viene, esperemos que con mejor suerte que esta y con otra cabeza. Así no más. Sí, para muchos la suerte no existe, pero eso que cada uno lo interprete como quiera. Lo que sí, nosotros estamos atravesando un modo ya más libre, tanto que tantas manifestaciones que se hicieron por la libertad. Y ya estamos en, ¿cómo se llama este periodo? Que es la sigla esa extraña que le pusieron. Sí, ya no me acuerdo. Ahora no es aislamiento. No es disco. Ahí está, bueno. Ahora es distanciamiento. Exacto, ahora es distanciamiento. Ya no es que tenés que quedar en tu casa, sino que tenés que mantener distancia con las personas, con el resto de las personas con las que te topes. Podés salir, podés moverte, pero bueno, algo que obviamente nadie le dio un carajo de no, cuenta porque está no todo sé el mundo si, junto si tuviste, eso, con huevos, si tuviste posibilidad de ver las terminales de ómnibus a las 5 de la tarde cuando la gente sale de trabajar, ahí el distanciamiento no existe. No, 100 bueno, metros de cola para tomar un colectivo y para poder volver a la casa. Está bien, igual yo te reitero lo que te dije y lo sigo sosteniendo y me banco la que vengan y vengan de a uno. El que está laburando tiene todo más que justificado, ¿entendés? Está todo bien. De hecho, tiene todos mis respetos que ha tenido que arriesgar la vida y las de los demás para salir a poner el sustento en la mesa. Exacto. Pero tú entendés que sale porque tiene depresión, porque está adentro, no, a ese no le tengo ni un poco de respeto y reitero, que vengan de a uno, me importa tres huevos, sigo sosteniendo lo mismo. Nada, al que tiene la necesidad de salir, hay gente que tiene la necesidad de comer, que son dos cosas diferentes. Sí, totalmente. Nada, no, no, pero yo voy a lo, nos tenemos que exponer por obligación, o sea, está bien que es opcional ir a laburar, pero no es opcional comer, por ejemplo. Exacto. Entonces, lamentablemente también no es opcional pagar los impuestos y los servicios. No, obviamente, por eso digo, obvio tiempo que tuvo. Es una encrucijada muy, muy interesante para charlar y debatir un día, pero dentro de todo este gran, esta gran bola que se llama quilombo de vida, acá vamos adelante surfeando, como te digo, siempre la ola de la vida y por suerte estamos arriba del intervalo del Diablo para poder en este espacio de 2 horas difundir la música que más nos gusta y la música de amigos, ¿por qué no decirlo? Porque hay gente que le molesta que uno difunda la música de amigos, ¿no? Porque una palabra también que vi mucho por ahí hace rato ya, que nunca, no sé si no te lo mencioné, emergente, ¿viste? Emergente, que si levantás una piedra y sale algo, bueno, ahí está emergiendo algo, pero una palabra que mucho no me cierra. Mirá, yo no, a mí las etiquetas no me gustan. La gente que sí, me conoce, partiendo de esa base, sabe, claro. La gente que me conoce lo sabe. A mí las etiquetas de verdad no me interesan. Tienen la opción de no escuchar. Yo y vos creo que planteamos este programa desde vamos a pasar la música que nos gusta, vamos a hacer lo que nos gusta. De ahí, después del resto de las etiquetas son efímeras. No existen. ¿Cómo no voy a pasar la música que me gusta? Y si es de un amigo, ¿cómo no la voy a pasar? Por supuesto, después emergente, under, conocido, no conocido, te lo dije hace un rato, si se me canta porque tengo ganas y estoy inspirada. Pasar un tema de Suicidal Tendencies, lo voy a hacer, aunque sea Suicidal Tendencies. Y se me antoja pasar un tema, ¿entendés? Del flaco que toca la guitarra en la esquina de mi laburo, también lo voy a hacer. ¿Que sacó un disco? No, pero en cualquier momento lo va a hacer, ¿entendés? Vamos a ver si le damos todo el apoyo. Ese es el punto. No, no, ¿quién es subjetivo? ¿Y tú ¿Quién puede venir a decir, no, vos tenés que encasillarte acá? ¿Y tú, escuchame, Ale, y tu vecino punk de pandemia que tenía la banda, ¿sigue ensayando o no? Mi vecino punk de sí, pandemia. ¿No tenías una banda que iban a tocar al lado de tu casa? No, yo, a ver, mi vecino es un capo. Mi vecino es un capo. Yo, gracias a Dios, es el único vecino que tengo y son músicos los dos. Ella es una de las mejores cantantes que he conocido en la vida, aviso, una de las mejores cantantes conocidas en la vida, obviamente del palo del blues y del rock, no, pero te aseguro que no tiene muchísimo con qué. Y Juan es un capo, un grosso, que es un tremendo bajista de esos de estudio, ¿entendés? Que no tiene nada que mirarle a nadie. Así que yo en mi casa escuchamos música todos, somos 6 personas, y mis vecinos escuchan música, yo estoy feliz. Feliz, bueno, pero ensayan, mi vecino escucha música y no me gusta la música que escucha mi vecino. No, a mí sí, a mí no. Me encanta. De hecho, le digo, Juan, no se quieren quedar un rato más ensayando, está todo bien, ¿eh? Yo no hay ningún problema, retumba todo y está todo más que bien. Y en cualquier momento, en algún momento, los vamos a tener contándonos qué es lo que hacen ambos, cuáles son sus proyectos. Es una banda conocida, así que nada. Sorpresa, no para ahora, pero sí. No, seguro. Ya van a emerger y van a ser una banda emergente. Totalmente. Ya, muchachos, sáquense las etiquetas, porque las etiquetas lo único que hacen es limitar. Exactamente. El arte es efímero, el arte es subjetivo, el arte es personal. Porque no se limiten, viejo, pero los artistas, ¿entendés? Son subjetivos. No se limiten, no se etiqueten, ni un poco, no permitan que las etiquetas los limiten. Y hablando de bandas de amigos, el 19 de diciembre se realiza la segunda edición del Venezuela Metal Fest Live. Ajá. Streaming online, ¿qué tal esa? Y como hay bandas que son amigos nuestros, vamos a apoyar y difundir el evento. Vamos a ir presentando de aquí al programa anterior, al 19 de diciembre, las bandas que van a participar. En total van a participar 10 bandas, iremos sacando de a dos o de a una, de acuerdo al azar o a lo que yo tenga ganas esa semana. Así que esta semana vamos a presentar a dos. Arrancamos presentando a dos bandas. Bueno, y de acá, siempre usando nuestras redes, vamos a ir compartiendo lo que ellos suban, información, noticias, porque siempre están generando algo, son muy activos todos los que están trabajando en la producción de ese concierto. Bueno, es algo que a mí me alegra, porque veo el crecimiento de las bandas de las que conozco y que están participando e involucrados ahí en esta producción, y realmente me alegra. Obviamente van a haber otros festivales que también vamos a apoyar. Bueno, vos por ejemplo estás colaborando y participando en difusión de otros, ¿no es cierto? Sí, nosotros vamos a difundir desde ya. La gente de Living Metal Producciones lo sabe, la gente de Mauricio Gres también. Vamos a darle todo el apoyo al Pandemic Terror Fest 4, 5, perdón, que se viene ahora próximamente el 28 de noviembre con bandas de la hostia. Para que se den una idea, tenemos a Orcas, Ilya Dance, que es una banda de Rusia, Jezabel, Presiv, Bloodfield, Sibelius, Calle Santiago, Viserys, hay algunas otras cosas más, así que nosotros vamos a, si Dios quiere, colaborar con este festival, pero simplemente por esto mismo que decís, porque la música es amistad y porque a mí me interesa darle todo mi apoyo y poner todos mis espacios al servicio de la gente que yo sé que hace todo el sacrificio del mundo, ¿entendés? Para que este tipo de bandas lleguen a todos los rincones del planeta con el sacrificio que yo sé que lo hacen desinteresadamente. Así que esta gente no cobra un mango. Gasta su tiempo, gasta sus horas, gasta sí. sus recursos, ¿entendés? Y en algunos casos hasta pone dinero en su bolsillo. Así que reitero, a mí no me interesan las etiquetas ni que mi gusto sea apestoso musicalmente como escuché o leí por ahí, ¿entendés? Yo voy a seguir apoyando esto a rajatabla. Así que todo el auge y todo el apoyo a estos dos festivales a full. Así es, también está el espacio donde invitamos a Sandra Luca, que presenta los temas del compilado. Bueno, hoy va a tener su espacio también. Por supuesto, Sandra va a estar presentando desde su lugar y desde su perspectiva, que también es muy particular. Va a elegir una banda de los compilados que ha sacado Marcelo Rebot con El Vuelo del Dragón, con el que próximamente también vamos a tener una charla, porque está haciendo algo bastante interesante, como es otro compilado de covers que a mí me interesan mucho, que no son de metal, que es lo loco, sí. de temas de la historia del estilo que se te ocurra, y lo han agarrado fandos de metal y los han versionado, así que eso va a estar más que interesante. Yo en estos próximos días voy a estar sacándolo a Marcelo al aire, si es que quiere, y nos cuenta un ratito más, porque está bien. Anda. Pero quiero seguir difundiendo su trabajo porque me parece más que interesante. Bueno, el programa del día de hoy musicalmente quedó con más o menos un 70% de músicas de bandas latinoamericanas. Salió así porque la selección se fue dando y quedó el porcentaje de esa manera aproximadamente. Que vamos a arrancar musicalmente. Hoy tenemos un estreno para cerrar el programa y que lo vamos a comentar en el cierre. Y musicalmente vamos a arrancar con un clásico, recontra clásico, un EP que salió y que fue como el puntapié de, incluso también de un estilo, se podría decir. Vamos a pasar un tema del EP Queen of the Reach, que es el álbum de la banda Queensryche. Ay, como te quiero, Richard, como te quiero. Así que vamos con este sonido clásico que marcó una punta con un vocalista que la rompe. Oiga. Y de esta manera arrancamos el Intervalo del Diablo, el capítulo número 64. Vamos, disfrútalo. Sanitarium fue fundada en 2012 por Leif Edling, histórico bajista de Candlemass. El proyecto pronto vio la llegada de Marcus Gidel en guitarra, productor nominado al Grammy, y Jenny Ann Smith, vocalista, quienes aportaron un aire de carisma con su gracia conmovedora. Su enfoque ecléctico resultó en el ampliamente celebrado EP Moon Horse de 2013, pero el impacto real se produjo cuando la banda lanzó su álbum debut homónimo en el mismo año. Su primera aparición en vivo fuera de Suecia ocurrió en el legendario festival Rockband en 2014, lo que resultó en otro EP llamado All I Want. Desde entonces han expandido sus giras por todo el mundo gracias a los siguientes álbumes: The Girl with the Rubber Mask de 2015 y Hurricanes and Halos de 2017. Mientras tanto, Avatarium se ha convertido en una entidad por sí misma. Si bien Leif Edling dejó la banda, todavía contribuyó con tres canciones para el nuevo álbum. El núcleo actual de la banda está formado por Marcus Gidel y Jenny Ann Smith, que están casados. Se están acompañados por los teclados de Richard Nilsson, el bajo de Matt Rydström y el nuevo baterista Andrés Javo Johansson. Este colectivo de mente abierta pero cargado de fatalidad trae elementos de folk, jazz y brillantez psicodélica en una amalgama grandiosa que logra mantener una elegancia casi pop. A fines de 2019 lanzaron el álbum The Fire I Long For. La banda es una copa superior en la que las personas pueden expresar sus emociones y pensamientos sobre la vida y el más allá, sobre las relaciones y los temas esenciales de la vida. El resultado es un heavy dark gospel de dicha emocional. Misery you make come true. Plaschet nace a mediados del 2016 como una salvaje propuesta musical en la ciudad de Cali, Colombia, con el firme propósito de revivir esos sonidos de antaño casi ausentes en la capital vallecaucana, con un contenido conceptual firme como a los inicios de este género, como lo es la muerte, la ambigüedad humana y el rechazo de la religión. A niveles musicales, se combinan el estilo de los pilares de la vieja escuela con los sonidos más actuales y fieles del género, creando paisajes nostálgicos para los amantes de la old school, pero también una propuesta más que llamativa para las nuevas oleadas, un mix más que interesante. Esta banda relativamente nueva tiene en su haber dos trabajos, Begin the Bloodshed en el 2017, que es un EP. En el 2018 han sacado The Arrival of the Ruthless Dead, que es su larga duración. Ya en el 2020 esta placa fue lanzada en todas las plataformas digitales, grabado por Dimurgue Production de Cali, mezclado y masterizado por el barranquillero Farid Herb en Miami, Estados Unidos. Cuenta con 10 canciones de un death metal de la old school y con la nueva school, y un potente trabajo extremo. Bloodshed está compuesta por Juan David Flores de guitarra rítmica, Edgar Wilson en bajo, Sebastián Kruger en batería, Ricardo Monsalve como guitarra líder y Juan Alvarado en la voz. Quiero agradecerle esta banda que nos ha acercado, las Cristian de Mil Toneladas Producciones, que es un sello colombiano. Así que vamos a escuchar en este caso de Bloodshed, de ese larga duración, el tema Armageddon. Con ustedes, Bloodshed. Hola Diabolus, Richard, Ale, aquí Sandra Luca una vez más y les cuento, hoy tuve una regresión. Me volví unos compilados más atrás, a ese que gasté de tanto escucharlo y que me sirvió para conocer montones de bandas. No me canso de repetir la importancia que tiene un compilado de difusión, que al ser de descarga libre y gratuita hace que un tema tuyo llegue hasta donde quizás nunca habías imaginado. En este caso estoy citando a Avanzado y Guerreras, el tercer compilado del Vuelo del Dragón, programa de radio y sitio de difusión, creación del señor Marcelo Rebo. Este trabajo data del año 2016 y su característica principal es que las bandas participantes tienen integrantes femeninas, o al menos una, que es la voz principalmente. El tema que vamos a escuchar hoy pertenece a la banda argentina Boanerges. El nombre, que espero estar pronunciándolo correctamente, significa hijos del trueno, en arameo. Se formaron a principios del año 1990, de estilo heavy metal clásico, pasando en algunas etapas al power y en otras influenciados por el groove metal, pero siempre en torno a un sonido bien poderoso y de alta calidad. Sus letras expresan claros y contundentes mensajes y también han sido protagonistas de infinidad de shows en el ámbito de la República Argentina y también girado por varios países de Latinoamérica. Su vasta discografía incluye 4 EPs intercalados, sus ediciones, entre 3 largas duración: Señales antes del fin en 1998, Hora Novena en el 2009 y Secreto Original en el 2017. Con la pandemia no cesaron sus actividades, al contrario, las reforzaron. Si bien se vieron obligados, como muchos, a suspender sus presentaciones en vivo, se dedicaron a realizar videos en modo cuarentena, siendo partícipes con ellos de varios festivales online. También, y con motivo de cumplirse 30 años desde sus comienzos, editaron un medley resumiendo parte de su discografía con músicos invitados y varios de sus ex integrantes. Continúan trabajando en nuevo material y se preparan para presentarse en la nueva modalidad de show, que es vía live stream, que tendrá lugar el próximo sábado 14 de noviembre a las 21 horas. Para conocer más datos sobre este show pueden buscarlos en sus redes sociales, que los encuentran como Boanerges Metal o Boanerges Argentina, y ahí van a tener toda la info para saber dónde adquieren los tickets y demás. Bueno, para finalizar este 2020 tienen previsto lanzar el DVD del show realizado en 2018, celebrando los 20 años del lanzamiento de su primer disco, Señales antes del fin. Algo que no mencioné aún son sus integrantes. En la voz tenemos a Gabriela Sepúlveda, Marcelo Rodríguez en el bajo, Daniel Guzmán y Jonathan Ayala en guitarras y Esteban Castellano en batería. Esta es su formación actual. Han tenido algunas variaciones a lo largo de su trayectoria, pero al momento de grabar el tema que protagoniza hoy esta sección, solo difería en que una de las guitarras estaba a cargo de Diego Vera. Ahora sí, a develar el misterio. Perteneciente al single editado en 2014 e incluido en el compilado Avanzad Guerreras del Vuelo del Dragón, escuchamos Recobra el Fuego. La banda brasileña Scars ha ganado muchos seguidores desde que se formó en 1991 en el lado este de la ciudad de Sao Paulo. En 2018 retoman actividades luego de pausar todo en 2008, devolviendo al cuarteto las actividades y composiciones que culminan en el recientemente editado Predatory, distribuido mundialmente por el sello norteamericano Brutal Records. De una entrevista realizada por Headbanger Brasil rescatamos algunos conceptos. Scar está de vuelta con un gran y poderoso álbum y con un buen sello. Cuéntenos cómo llegó la banda en este momento, luego del lanzamiento de los singles Silent Force y Armageddon, hasta el lanzamiento de Predatory. Regis, el vocalista, comenta: los singles fueron para nosotros una forma de consolidar nuestro regreso, demostrar que todavía tenemos mucho que ofrecer y cerrar la trilogía iniciada por The Nether Hell y Devil God Alliance. Pero sabíamos que para nuestro regreso era definitivo, tendríamos que tener un disco completo, así que trabajamos incansablemente en ese objetivo. Elegimos este tema fuerte, intentamos crear composiciones más elaboradas y bien estructuradas con coros fuertes. Las composiciones del nuevo álbum son soberbias y nítidas. ¿El proceso de escritura fue diferente esta vez o es el mismo de siempre? Intentar dar lo mejor en cada composición, haciendo que cada una sea única, como si cada una fuera un hijo, aunque te gusten a todos por igual. Que cada una requiere una atención diferente y así lo hicimos con la música. El proceso, por otro lado, fue similar al que usamos en Silent Force y Armageddon, que fue un proceso mayormente virtual, usando tecnologías actuales y no haciéndolo de la manera más tradicional, que es todo el mundo en el estudio y así. Básicamente las composiciones las hicimos Alex y yo y luego presentamos a los demás que pondrían sus partes. Thiago terminó llegando al final del proceso, pero agregó demasiado con sus solos, efectos y nuevas dinámicas que usamos en las canciones. Revisamos cada canción una y otra vez, siempre tratando de mejorar más y más. Ansem Power, por ejemplo, casi se quedó fuera, tanto que lo cambiamos. Fue un proceso diferente, nuevo para nosotros y funcionó bien. Ahora tienen al guitarrista experto Thiago Oliveira, ex Warrel Dane, Seven Seal. ¿Cómo se unió a la banda? La entrada de Thiago fue inesperada. Estuvimos con el guitarrista Rick Barros, que por motivos personales tuvo que dejar la banda en medio de las grabaciones. Nos vimos en una piscina. Luego, como Thiago ya había participado en algunos shows con nosotros el año pasado, lo contacté y lo invité a grabar los solos del disco. Nos conocimos, la química era fuerte y decidió quedarse y lo oficializamos en el puesto. Es un guitarrista excepcional, tiene una carrera ya brillante a nivel nacional e internacional debido a su trabajo con Warrel Dane. Añadió técnica, fuerza e ideas y trajo un nuevo rostro que encajó como guante en esta renovación que estamos viviendo. Comenta Thiago Regis: estaba en medio de una situación delicada porque el guitarrista tenía un problema familiar y tuvo que irse, y la banda tenía programado un concierto. Ya tenía contacto a través de Facebook y recibí todo en el último minuto. He tenido mucho de esta situación debido a los trabajos musicales que he hecho, así que es parte del negocio y eso es lo que separa el profesional del poser. Tras los conciertos se produjo la entrada de otro guitarrista que también acabó saliendo, y con el disco casi listo me incorporé al final ya a la hora de grabar los solos. Como la experiencia había sido positiva y creo en el destino, decidí participar y creo que este álbum tiene algunos de los mejores solos de mi carrera. ¿Cómo fue trabajar con uno de los vocalistas más grandes e importantes del heavy metal de todo el mundo? Fue una situación agridulce, porque por un lado estaba todo su talento y genialidad y por el otro lado las adicciones, problemas de salud y problemas personales que tenía. Y al final todo el mundo sabe lo que pasó. Con él pasé junto con la banda algunos de los mejores y peores momentos en el escenario y no hay forma de borrar eso. Viví unos meses en mi casa donde compuse con él lo que se convirtió en el disco Shadow Work. Era impresionante que por un lado estaba bastante disperso y había que cuidarse. Por el otro lado, cuando bajó al santo era simplemente increíble. Tuvimos una asociación muy especial trabajando juntos y nunca había conocido a nadie tan único. Tenía total confianza en lo que tenía para ofrecer musicalmente y me trató como un compañero de composición. Fue un honor y una experiencia que pasaría horas describiendo. Además de la voz única que tenía, estaba toda su poesía. Fue un verdadero artista, uno de los pocos. ¿Ya conocías el trabajo de Scars que te llevó a unirte a la banda de forma permanente? Mira, la verdad es que sabía el nombre de la banda por la escena, que siempre sigo, pero las canciones en sí no. Cuando recibí el material me sorprendió bastante la calidad de las composiciones. Lo que realmente me llevó a unirme fue que la experiencia con los shows fue extremadamente positiva. Todo súper profesional y organizado, no hubo dolor de cabeza, todos en la banda son extremadamente competentes y en lo que propusieron hacer y en el escenario la química se volvió loca. el show de Caraguata Tua fue brutal y lo tenía en mente, y cuando se hizo de nuevo la invitación no tuve dudas. Hay una influencia de Creator en el nuevo disco. ¿Son fans de la escuela alemana en thrash? ¿Cuáles fueron las inspiraciones de Predatory? Nos gusta mucho Creator, tiene grandes composiciones. También me gusta Tankard y Destruction. Conocí ambas bandas en el camino. Tankard en un show donde llevé a Warrell y fuimos a disfrutarlo. Y Destruction era en un show que la banda solista abrió en Brasilia. En ambos casos la gente era muy agradable y me volví aún más fan. Bueno, es imposible disfrutar del thrash metal y no ser un fan de la escuela alemana, ¿verdad? Nacimos nativos y yo alrededor de los 50 años. Disfruté mucho de Creator y Destruction en los 80, imposible no tener su influencia, pero como fluidez manteniendo siempre nuestra personalidad. En Predatory me propuse rendir homenaje a Creator. El thrash metal brasileño ha revelado grandes bandas como For Kill, Hell Garden, además de otras bandas que llevan un tiempo en la escena como Andrals, Savant, entre otras. ¿Siguen la escena del thrash brasileño? Seguimos la escena en general, contamos con excelentes bandas en todos los estilos y hablo por experiencia de lo que tenemos aquí. No se le debe nada a lo que existe en la clandestinidad europea o estadounidense. Cuando veo una banda como Megaira, Furia Inc., Venomous, Nerens, Aneurose, entre miles más, veo que aquí tenemos mucha calidad y nombres muy prometedores. La seguimos de cerca la escena. Me gustaría recordarles que allá por 2005-2006 fue Scar quien lanzó la campaña Yo Apoyo al Metal Nacional. Fue una campaña muy fuerte y sigue viva hoy. Siempre hemos establecido nuestras bases en el metal nacional y en las bandas de apoyo. Y en términos de show, cuando termine esta maldita pandemia, ¿qué se está preparando la banda? ¿Hay planes de viajes? Bueno, estamos en medio de una situación que se asemeja al thrash de los 80, epidemia, caos social, líderes locos. Entonces, a pesar de todos los planes pospuestos, debe haber sentido común, responsabilidad, para que todos podamos pasar por esta situación con la mayor serenidad, a pesar de todos los sacrificios personales. Así que tan pronto como se controlen los grandes problemas, haremos todo lo posible para volver a los espectáculos y la vida normal. Estamos programados para una extensa gira promocional que comenzaría a partir de junio, pero debido a todo este caos que se estableció en el planeta, tuvimos que retirarnos, como todos los demás tuvieron que hacer. Gracias al contrato con Brutal Record, incluso una gira internacional ya estaba en proceso. A nuestros fans les decimos que estamos muy felices por poder entregar el mejor álbum posible, con grabación, trabajo gráfico, todo desde el primer mundo. Fue muy difícil llegar a este resultado. Lo hicimos en honor a nuestra audiencia y al metal nacional, que merece demostrar que tenemos bandas maravillosas. Que estén todos bien, protéjanse, y Scar todavía tiene mucho más que ofrecer. Estamos apenas en el comienzo de una nueva fase. quedamos en Brasil para hablar de un álbum editado hace 25 años, el tercer trabajo en estudios de la banda The Mist. El álbum es God Verlassen. The Mist tiene tres periodos muy definidos en su historia de vida. Primero, del 86 al 89, bajo el nombre de Mayhem, para cambiar en su segundo periodo del 89 al 97 y un tercer periodo a partir del 2018 a la actualidad. Sus tres discos editados son de los 90 y este que nos ocupa, God Verlassen, es de 1995. Ahora con la formación es otra situación. Solo de la primera etapa está Cristiano Sales en batería, Vladimir Cork en voz, que entró en la banda cuando dejó Chacal, otra de las grandes bandas de los 80 que hicieron las bases de la escena de Brasil, pero solo estuvo en el periodo 89-91 y regresó ahora en 2018. En la actualidad se completa la formación con Wesley Ribeiro al bajo y de reciente incorporación Edu Megale en guitarra, en reemplazo de Jairo Goetz, guitarrista desde 1989 al 96 y del 2018 al 2020, donde forma definitivamente Troops of Doom y saca un álbum hace muy poco que presentamos en el programa 61. Recordemos que Jairo formó parte de Sepultura y participó en las composiciones de sus primeros trabajos. Volviendo a 1995, a esta altura la banda no tenía nada que demostrar. God Verlassen muestra que los músicos habían madurado como trío y esto los hizo dispuestos a explorar nuevos territorios. De hecho, la banda profundizó en el proyecto descrito en Hashes to Hashes, un EP de 1993, en este álbum, donde lo que escuchás aquí es de naturaleza híbrido entre lo orgánico y lo mecánico, un sonido diferente a casi todo lo que en ese momento sonaba, con notables influencias para la concepción del trabajo de bandas como Voivod, del álbum War and Pine, Prong, del álbum Back to Differ, y por supuesto Sepultura, del Chao 6D. No pudiendo decir quiénes de los mencionados tuvieron más peso en inspiración, pero sí lo que la mezcla fue lo suficientemente buena para que la banda llegara a concebir su nueva marca. Las canciones no son una gran demostración de técnica, pero ni siquiera nos importa. En cambio, estaban en la primera línea de un proto nu metal que tomaría el mundo por asalto en un futuro cercano. Hablando de eso, los aspectos más destacados del álbum son Fangs of a Pig, Jesus Land y el tema Devil's Scream. La banda hizo algo que apuntaba a un futuro prometedor, por lo que fue una verdadera lástima que terminara sus actividades poco después. La formación que grabó este álbum contó con Cassiano Gober en voz y bajo, Cristiano Sales batería y Jairo Goetz en guitarras. Fabio Andrei, ex Insanity, se agregó al grupo durante la gira de apoyo al lanzamiento. Completó la formación como segundo guitarrista y permaneció hasta el cierre oficial de las actividades del grupo. 25 años después del lanzamiento de God Verlassen, The Mist está escribiendo un nuevo álbum. La información la dio el vocalista Vladimir Korb pocas horas antes de que Edu Megale fuera confirmado como reemplazante del legendario Jairo Goetz en la guitarra. Cor informó la noticia de que en medio de la pandemia que paralizó los shows y detuvo giras de innumerables músicos, productores y técnicos. Así que recordamos ese trabajo histórico para The Mist lanzado hace 25 años. Suena en el intervalo del diablo, The Ace.

Valerian es una banda de thrash group procedente de la ciudad de Valencia, en Venezuela, fundada por el guitarrista Joel González y el bajista Miguel Asmat en el 2017. En 2018 ya consolidan su formación con el batero Douglas Rodríguez y Oscar Clavo en la voz, pero este, por problemas personales, no puede continuar en la banda. Sigue vinculado a ellos al pasar a ser su manager. A inicios del 2019, Luis González, reconocido vocalista de la región, se integra a la banda. A mediados del 2019, el baterista fundador Douglas Rodríguez deja la banda en busca de nuevos caminos musicales. La banda no pierde tiempo y encuentran en Carlos Jiménez al baterista experimentado con una extensa carrera como el nuevo integrante de Derian. El 31 de julio del 2019 culminan su primer álbum, El Poder de Uno, con una muy buena recepción en las redes y medios. Para finales de agosto, el sello brasileño Road Metal anuncia el lanzamiento del disco El Poder de Uno en sus plataformas de distribución digital. Derian define sus influencias con las bandas de metal, tanto clásicas como modernas, basando sus composiciones en mezclas de género y estilo. Las letras, de alto contenido social y personal, amalgama de tiempos complejos con clásicos riffs de guitarra potentes y agresivas líneas vocales. Miguel Asmat al bajo, Joel González en guitarra, Douglas Junior Rodríguez batería y Luis González en la voz. Esto es Derian y ahora suena El Poder de Uno. Yeah. death metal desde el oriente venezolano. Radful, formados inicialmente como un proyecto black metal en 2012. Debido a los diferentes cambios de formación, la banda decidió adoptar un estilo death metal de la vieja escuela. Después de 3 años y de llegar a los escenarios de todo Venezuela, lanzaron su esperado debut discográfico Open Chest en febrero del 2020, trabajo muy esperado por las hordas metaleras del país desde el año pasado. 9 demoledores cortes con un contundente death metal totalmente old school y que han decidido dejar en descarga libre para todos los seguidores de la banda. La portada del álbum fue realizada por John Quevedo, leyendo Orgullo Nacional en el ámbito de la ilustración de portadas de metal en Venezuela. Open Chest fue grabado de manera independiente y para este trabajo contaron con la participación de Julio Meneses en el bajo. En este periodo de pandemia, el sello Darsa Madicus Record editó en formato físico Open Chest. Radful es Jesús Medina en guitarra, Gabriel López guitarra y coros, Esteban Medina en batería, José Alzuru bajo y voz principal, y para los amantes de Cancer, Benediction, Malevolent Creation, Vader, suena Radful con el tema incluido en su primer álbum Open Chest, The Art of Butchery. Yeah. Tenebrarum es una banda colombiana de rock metal gótica fundada en 1990 por David Rivera. 25 años de existencia, 9 discos en el mercado y conciertos a lo largo y ancho del país, además de giras en Ecuador y México, han posicionado a esta banda como una de las más sólidas de la escena colombiana. Esta agrupación se caracteriza por su permanente búsqueda de nuevas texturas sonoras. Su principal emblema es la fusión de violín como instrumento fundamental en la estructura de sus composiciones. Yendo siempre hacia adelante, Tenebrarum tomó el arriesgado camino de eliminar la guitarra de su música, pavada de desafío, siendo este instrumento por tradición la base del rock y del metal, ni más ni menos. ¡Wow! Violín y bajo distorsionados, grandes orquestaciones, pianos virtuosos y una batería poderosa son el marco excelente para mostrar en el álbum que han sacado en el 2017, las 11 formas del horror. Es un disco conceptual que sitúa a la banda nuevamente en sus raíces, con un sonido oscuro y denso, cargado de atmósferas dolorosas y letanías de horror. Tenebrarum está conformado por David Rivera en violín y voces, Luis Fer en piano, voces y orquestación, Julián Rivera en bajo y Andrés Giraldo en batería. Quiero agradecer como siempre a Ewa María Martínez de Dark Angels Promotion. Esta es una de sus bandas, es una de las bandas de ese sello. Así que vamos a escuchar en esta ocasión Presencia Maligna. Maligna! El ex baterista de Slayer, Dave Lombardo, armó Gripping a mediados de los 90 después de dejar una de las formaciones más exitosas del metal para administrar mejor su vida personal y expandir sus posibilidades creativas. Lombardo fue idolatrado por fanáticos y músicos asombrados por el poder, la velocidad y el control que exhibía en la batería mientras estaba con Slayer. Y la música más dinámica pero aún bastante pesada de Gripping solo mejoró la reputación del baterista como un verdadero virtuoso del metal. Si bien Gripping está claramente dirigido por Lombardo, los registros del grupo son mucho más que los ejercicios de percusión que algunos oyentes podrían esperar. El vocalista Gus Chamber y el guitarrista productor Waldemar Sobitscha desempeñan papeles esenciales en el proceso creativo de la banda y logran nunca dejarse invadir por la imparable y masiva batería de Lombardo. El grupo debutó en 1995 bajo el sello Metal Blade Records con el lanzamiento de Power of Inner Strange. Esta primera oferta mostró la profundidad musical de Lombardo, mientras que su compañero de banda, incluido el bajista Jason Bibrock, cabalgó hábilmente la ola rítmica que Lombardo le proponía en cada golpe. A Power of Inner Strange le sucedió Nemesis en el 97, álbum que siguió definitivamente la fórmula establecida 2 años antes, pero con un sabor progresivo agregado y algunos momentos mucho más tranquilos. En el 99, el bajista Stuart Carruthers reemplazó a Bibrock y Solidify fue lanzado al mercado con la formación nuevamente actualizada. Acertadamente titulado, el tercer disco del grupo es quizás su trabajo más logrado y ambicioso. Solidify, sin duda, impulsó la tendencia de Gripping hacia ritmos y estructuras e instrumentaciones más progresivas y exóticas, sin comprometer la intensidad. Los esfuerzos de producción de Sorichia en cada una de las 3 grabaciones merecen una mención especial. Los riffs abrasadores del guitarrista son igualados, sino eclipsados por sus impresionantes tonos y mezclas que tienen un efecto fortalecedor en el metal agresivo del grupo. Con su compromiso con el crecimiento musical y un gran instinto de pura pesadez, Gripping es quizás una de las mejores delicias musicales de finales de los 90. Esta formación tiene en su haber 5 álbumes, en el 95 Power of Inner Strange, en el 97 Nemesis, en el 97 Solidify, como ya hemos mencionado, en el 2004 sacaron Incorporated y en el 2015 Hostage to Heaven, que es un EP. Actualmente Gripping está, o su última formación estuvo armada por Dave Lombardo en batería y percusión, Waldemar Sorichia en guitarra y bajo y Casey Chaos como guitarrista. Vamos a escuchar una lección que en lo personal es lo que a mí el tema que a mí más me gustó de toda esa primera placa en la que ellos sorprenden, llamada Guilty of Innocence. Con ustedes, Gripping. We'll be right back. y seguimos presentando, por supuesto, a Gripping. Y vamos con un segundo tema del trabajo que hicieron en tercer lugar del 99, Solidify, Lockdown. A presentar a una banda nueva, pero no así sus integrantes, que ya tienen una carrera de unos 20 años aproximadamente en la escena extrema del norte de la Patagonia Argentina, desde la ciudad de San Carlos de Bariloche. La banda es Evoker, formados en 2018 y actualmente con formación estable, con Ed en bajo y voces, John en guitarra y Lucas en batería. Durante el 2020 trabajaron en la composición de los temas que formarán parte de su álbum debut, un disco comprendido por 8 temas que será editado en enero del 2021 por el sello Black Chaos Descent en formato CD profesional. Como avance de este trabajo presentarán un demo con 2 temas el 12 de diciembre. La grabación de los temas de Booker estuvo a cargo técnicamente por Claudio Kidel, conocido por ser el guitarrista de la mítica y primer banda de death metal barilochense, Eutanasia. Ya que estamos, mencionamos que Eutanasia estaba regrabando antiguos temas para que salgan a la luz como un EP, pero por el maldito COVID este proyecto quedó en stand-by. Esos temas nunca se habían grabado profesionalmente y son de principios de los 90. Por último, mencionamos que el álbum de Booker fue grabado en su búnker durante el mes de octubre del 2020. Hace días finalizaron el trabajo y de esa grabación hay un tema para difusión sin la última etapa definitiva del sonido, o sea que le falta el mastering. Lo que no mencionamos respecto de Booker es su sonido, su estilo. Simplemente están sonando de manera muy brutal y a la vez, cuando escuchase Booker, rememorás los sonidos de las antiguas bandas como Celtic Frost o sus hijos directos Darkthron. Ahora, en el intervalo del diablo, suena Evoker con el tema The Last Sentence. Racing! Así llegamos al final del Intervalo del Diablo. Terminamos el capítulo 64. Se está terminando, está muriendo el capítulo 64. Pero bueno, fueron dos horas de selección musical bastante variada. Y bueno, lo que te comentaba al principio era el estreno del tema de la banda Evoker. El tema es The Last Sentence, que acabamos de escuchar recién nomás. Esta banda que es de Río Negro, de la ciudad de Bariloche, que pertenece este tema. Lo terminaron de grabar la semana pasada y todavía le falta el mastering, pero ya lo están distribuyendo para difusión. En diciembre el demo difusión sale y en enero sale el disco. Así que estos muchachos, que también formaron parte de bandas, siguen formando parte del Carax y Alcoholic Aggressor, vienen de la antigua Zeus Insomnia, tienen carrera estos chicos. Digo chicos porque son mucho más jóvenes que yo, por lo menos, y eso no se dice. incansables laburantes, bueno, alcohólicos, eso sí, lamentablemente. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, nadie es perfecto, en definitiva, así que nada, olvidate. Y en esta sociedad está más permitido tomarte un Lexotanil por día porque te lo receta un médico, entonces hay otras cosas que son mucho más sanas. Exactamente. Pero bueno, dijimos hoy. Tenemos las repeticiones. Entonces, tenemos las repeticiones los sábados a la noche de la mano de la gente de Worldwide Metal Mission, Paola Mendoza desde México y su espacio, los sábados después de medianoche, los domingos la gente de Metal Argentum también lo hace y los lunes de Montre Radio. Y por supuesto, cada el que quiera entrar a nuestra página y escuchar, entrar al streaming, puede escuchar el programa en el momento que quiera y cuando quiera. Me parece una manera mucho más relajada de compartir esto que a nosotros nos toma toda una semana o más en algunos casos, y lo hacemos con muchísimo amor. Bueno, de esta manera entonces vamos cerrando este capítulo y en 7 días estamos de vuelta y seguimos presentando el resto de las bandas del Venezuela Metal Fest y más que interesante. Todo lo que tengamos a mano y sobre todo lo que estemos escuchando en la semana, porque por lo general sucede así, con algo que escuchamos en la semana nos gustó y lo presentamos. De esta manera continúa la vida. No se pierdan entonces la continuación de la presentación de las bandas que van a participar en el Venezuela Metal Fest. Bueno, Ale, te despido. Bueno, en 7 días estamos de vuelta con el Intervalo del Diablo. Será okay. Entonces hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves, que tengan una buena semana. Cuídense. machine for a